La sanción de la nueva ley de servicios audiovisuales los ha beneficiado, han podido sacar provecho de la nueva legislación. En realidad no. Sería una respuesta muy categórica, pero básicamente lo que nos ha pasado es que desde que se sancionó la ley solamente hemos recibido exigencias por parte de la entidad de aplicación, que es AFCA, y de cumplir requisitos desde burocráticos a técnicos, que por nuestro mismo carácter de medio comunitario nos es imposible cumplir, y además atropellos, ¿no? Porque el año pasado, en el 2010, nos interfirieron la señal un empresario alineado con el gobierno nacional. Fuimos 3 meses en conflicto, la entidad no nos dio ningún tipo de respuesta, así que salimos a la calle. Nosotros somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y desde ahí impulsamos una coordinadora en defensa de la comunicación alternativa popular y comunitaria. Este año nos volvió a suceder exactamente lo mismo. El día 14 de septiembre ocuparon nuestra señal y hicimos ocupar y no interferir, porque directamente no salíamos por nuestra señal, y nos cortó todo lo que es nuestro trabajo más allá de lo televisivo, nuestro trabajo como organización, nuestra vinculación con el territorio en el que estamos emplazados, de donde, con quienes hacemos televisión, ¿no? Así que también de vuelta fuimos a la autoridad de aplicación para ver si tenían alguna respuesta que darnos. No nos quisieron dar ninguna respuesta. La ocupación era por parte del mismo empresario, Omar Álvarez, vinculado a Electroingeniería, que estaba retransmitiendo por el 13 de aire los contenidos de 360 de la TV digital. Así que recibimos un apriete por parte del empresario durante el conflicto de que él nos comprara los equipos para la señal del 6, que no sirve para nada, técnicamente no sirve para nada, a cambio de que nosotros dejáramos el 13, y casualmente recibimos la misma propuesta por parte de AFCA, como transparentando, ¿no?, la complicidad entre el sector empresarial y la autoridad de aplicación, a lo cual rechazamos. ¿Ustedes tienen posibilidad de ejercer presión para mantener la señal del 13? ¿Pueden acceder a pliegos, legalizar la señal? Claro, una de las cosas más importantes de esto, para que se entienda, es que nosotros, al no tener ningún tipo de permiso provisorio ni preexistente, como es el caso de los canales comerciales, no tenemos la posibilidad de realizar una denuncia judicial, ¿no? Entonces, la única posibilidad que tenemos es intentar generar un diálogo con AFCA, que vemos que es absolutamente improductivo, o salir a la calle, ¿no? Nosotros entendemos que concretamente se está avanzando de mano del sector empresarial por encima de los comunitarios, y que nosotros no figuramos en esta ley. Estamos equiparados a los medios sin fines de lucro, lo cual en sí mismo no somos la misma cosa. Digamos, un sin fin de lucro puede ser iglesia evangelista, puede ser un sindicato, y nosotros cumplimos otra función social, tenemos otra forma de construir horizontal y participativamente. ¿Qué les impide como medio acceder a un pliego? Nos impide, los pliegos que están abiertos ahora son para TV digital y van entre 70.000 y 140.000 para los sin fines de lucro. De por sí, si te dieran la señal, después serían 24.000 pesos por mes para sostenerla. No solamente nos lo impide económicamente, ¿no?, porque otro sin fin de lucro que licitara la misma señal que nosotros maneja dinero, aunque no esté lucrando con la comunicación, ¿no?, como es el caso, por ejemplo, de Construir, que es el canal digital de la UOCRA. Por empezar, hay un requisito económico que sería imposible. Aún así, si se concursara y uno consiguiera la plata de alguna manera extraña, o se bajara el precio de esto y que estuviéramos los dos censados, una empresa o otro sin fin de lucro y nosotros en una misma señal, hay una serie de requisitos técnicos que cuentan a la hora del concurso de la señal que nosotros no llegaríamos a cumplir, de tener abogado y contador a tener los equipos homologados por una empresa que el Estado mismo privatizó, que es la única que homologa equipos en todo el país.